La empresa familiar. En términos generales, se considera que una empresa es familiar cuando los miembros de una familia son propietarios de la misma en forma mayoritaria, ya sea como copropietarios, en forma accionaria o en cualquier otra modalidad jurídica. Conforme a lo mencionado en el punto anterior, se estima que en México el 90% de las empresas son familiares y generan aproximadamente el 70% del total de los empleos, por lo que tienen una enorme importancia económica. En las empresas familiares, principalmente en las pequeñas, es frecuente que el propietario sea a la vez el jefe que centraliza las funciones directivas y, en consecuencia, no prepara a sus sucesores. Es también común en esas empresas que quienes se encargan de repartir las funciones directivas lo hagan apoyándose en familiares, principalmente en los hijos, atendiendo aspectos afectivos y no a su capacidad de desempeño, lo que trae graves consecuencias al momento en el que la empresa tenga que competir para su sobrevivencia. Es también común que un empresario se empiece a retirar gradualmente porque su capacidad como tal empieza a decrecer y no haya preparado también gradualmente a su sucesor, por lo que éste tiene que tomar el timón del barco sin la preparación suficiente. Caso en el cual la nave puede ir a deriva, sobre todo si tiene que navegar en aguas turbulentas. Cuando, como en el caso antes citado, alguien debe tomar el timón, este debe ser tomado por una persona que corresponda a un perfil de aptitud y si en la familia no se encuentra, deberá ser un profesional de afuera, caso en el cual la familia fungirá como propietaria o accionista. No debe olvidarse que lo que es bueno para la empresa es bueno para la familia. Muchas empresas familiares suelen quedar atrapadas en estilos de dirección que han sido funcionales durante muchos años, pero que son inoperantes ante el medio actual. Esto sucede cuando el empresario, que a la vez es directivo, no sabe que no quiere escuchar los mensajes de cambio que normalmente envía el entorno. Los problemas antes mencionados, entre otros, llevan a infinidad de empresas familiares que fueron exitosas con su fundador a fracasar en la siguiente o siguientes generaciones. Por esto, los refranes populares que dicen padre millonario, hijo caballero y nieto limosnero, o el padre construye y el hijo conserva y el nieto destruye. No debe pasarse por alto que en muchos casos el núcleo familiar que está integrado a la empresa está debidamente capacitado, lo que, aunado a la cohesión familiar, le proporciona a la empresa una enorme capacidad competitiva. Es necesario edificar empresas familiares que resistan al paso del tiempo, tanto por el bien de las familias como por la importancia económica para el país.